Hace 23 años, encendimos el sistema de noticias que te mantiene informado y alerta de los acontecimientos de nuestra región. Y además, adición, ¿no? Porque está presentando el día de hoy. Una voz que te acompaña, voz que está contigo en los difíciles momentos, voz que te actualiza y te ayuda a tomar decisiones. 23 años en el corazón del pueblo moqueguano. Experiencia comprobada. Radio Americana, contigo a toda hora. Aquí termina esta edición informativa. Gracias por escucharnos. Volveremos en nuestro próximo servicio de noticias. Radio Americana. Noticias. La voz de la región que te informa y acompaña. Felices fiestas patrias. Te desea Radio Americana, la voz de la región. Ya conoces nuestro centro de experiencia WOW en Moquegua. Estamos ubicados en calle Moquegua 636. Ven a conocer nuestra tienda y si adquieres cualquiera de nuestros planes de internet 100% fibra óptica, podrás llevarte un lindo regalo. Te esperamos. WOW, 100% fibra óptica. Mayor información sobre nuestros planes, condiciones y restricciones en www.wowperu.pe. Que tu crecimiento profesional no tenga límites. Es momento de estudiar una maestría en la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada de Tacna. Inscríbete hoy en posgrado.upt.edu.pe. Teléfono 052-427212. Anexos 317 y 318. Consulta por nuestros programas semipresenciales. Escuela de Posgrado de la Universidad Privada de Tacna. Crea tus oportunidades. Radio Americana. Noticias. La voz de la región que te informa y acompaña. Felices fiestas patrias. ¡Salud! Te desea Radio Americana, la voz de la región. Americana, la radio bandera de Moquegua. Americana, en Carumas. Titulares. Radio Americana. Noticias. La voz de la región que te informa y acompaña. Felices fiestas patrias. ¡Salud! Te desea Radio Americana, la voz de la región. Americana, en Hilo, 101.7. Ahora, entérese mejor. Radio Americana, en internet, www.radioamericana.com.pe. El portal informativo número uno de Moquegua, www.radioamericana.com.pe. Primeros, primeros, en información, en información. Siempre junto a ti. Ahora solo en tu dial 95.7 escuchará. Americana es la radio de todos. Americana, Americana, Americana es la radio de todos. Americana, Americana, 95.7 FM. La Fuerza de Americana Noticias presenta en directo, el noticiero de mayor credibilidad con Eduardo Arias.